Hola, bienvenidos a una nueva edición de Carpe Diem. En esta oportunidad nuestro programa número 53. Un lindo número. Es que hoy no festejamos nada. Ya veníamos demasiado festivos. Bueno, mientras la revista Rolling Stone me mira. 50 años. Ya, me puedes hablar al micrófono, por favor. Saludos a Lucas, que cumplió 50 programas. ¿Viste? No, porque después hay varios oyentes que se quejan y que me dicen. Yo tengo feedback con el público y me dicen, a Charlie no se lo escucha, qué sé yo. Estoy acá. Eso nada más. Bueno, muy bien. ¿Cómo están, chicos? Venimos de... Bien. ¿Vieron qué cantidad de gente que hay por las calles de Monte Grande? Demasiada gente. Y no gente también. Demasiado adolescente. Sí. Hueco. No. ¿Cómo son, chicos? No, yo iba a decir todos iguales. O sea, ¿para qué hay tantos son todos iguales? Con que ver a dos, ya me... Pareciera que te cruzás siempre con la misma persona. Sí, es verdad. Ahí está la vino. Era una igual. Era otra igual. Bueno, así están las cosas. La moda... como que... No, bueno. Era estas cosas. Pero bueno, la falta de originalidad. Hoy estamos filosos, sí, estamos con una crítica social impresionante. Sí. Sí, después de eso no hay mucho que agregar igual. Sí, la verdad. Bueno, sí, empecemos con este programa, que nadie se sienta ofendido, ¿no? No, por favor. Si te sentiste ofendido, bueno. Búscate algo original para hacer. Búscate una onda propia. Bueno, está sonando el teléfono y esto me remite... Aquí es el momento de pasarles a nuestros queridos oyentes nuestras vías de comunicación. Nos pueden llamar a un teléfono muy lindo, muy fácil de recordar. 42-84-0200. Ahí está. Muy fácil, 42-84-0200. O también nos pueden mandar mensaje de texto al 15-50-51-40-54. Mucho que no le decía, pensé que me lo iba a olvidar, pero no, por suerte está en mi cabeza. No, no tenés cómo olvidártelo. No, o no tendrías que. No debería, no. Pero bueno, en mi cabeza es un lugar medio extraño. Justamente en este preciso momento nos llega un mensaje de Irina que nos está escuchando, parece. No. Milagro. Es verdad, están por todos lados, parecen cucarachas, son todos iguales. Oh, bueno. Pero ya hay lucha, bueno, yo no me hago cargo. No, nadie te hace cargo, pero yo doy fe de que no es una de esas, por eso lo puede decir tranquilamente. Un saludo, sí. Parece que, no sé, volvió a escuchar. Se dio cuenta que nos podía escuchar. Buenísimo, me alegro. Bueno, llamó Nelly también, que manda muchos saludos para Diego, que está cumpliendo años. Feliz cumpleaños. Sí, le mandamos un feliz cumpleaños. Sí, y a Sofía también le mando saludos, que también cumplió años. Un saludo a Sofía. Sí. Bien. Yo pasé las vías de comunicación en vivo en su programa. Este contacto directo con nosotros. Que ya tenemos sus dos ejemplos. Ya tenemos dos. Para mandar sus críticas contra la sociedad. O saludos, como el caso de Daniel. O saludos, ya saben. Pero también lo pueden hacer. Guarda que pueden venir la contra, la réplica, ¿entendés? Del otro lado, no sé. Ah, eso, no. Estamos abiertos al debate. Si alguien se sintió. Bueno, ninguno de nuestros oyentes habituales supongo que se sentirá tocado. Pero tal vez uno nuevo, no sé. Tal vez, justo nos enganchó. Bueno, como dijo Charlie en algún momento, está volando un poncho. No, nosotros tenemos. Igual, libertad de opinión, ¿no? O sea, claro, nosotros tenemos la mente abierta, así que. ¿Dónde está la comunicación directa, carajo? Bueno, ya hemos tenido ejemplos. No venía al caso. Bien, Está tremenda, está con Gustavo, pobre, que está ahí del otro lado, no tiene nada que ver. No, por favor, por favor. Una comunicación un poco menos directa, poquito, porque no es en vivo en directo con el programa. Es a través de nuestro mail, que es carpediemparavos@hotmail.com. También, si están en el ámbito de la internet, pueden entrar en nuestro Fotolog, que es www.fotolog.com/carpediemparavos. En algún momento lo actualizaremos. Si alguien llena las 20 firmas, yo posteo. Porque no tengo ganas de postear. Pero bueno. Bueno, qué suerte que hay 4 miembros más de Carpe Diem que tienen la contraseña. Bien, otra página de Carpe Diem es myspace.com/carpediemradio. Y ahí también pueden entrar, ven videos, fotos, escuchan. Ese está re bueno, ese sí me da temas que hemos pasado acá, se conectan con artistas que también hemos pasado en este lindo programa. O también, donde también tienen un poco de todo es en Carpe Diem para... No. Carpe Diem radio.blogspot.com. Muy bien. Bueno. Sí, llegó un mensaje de Lenny que dice que está escuchando porque él puso la radio en la casa. Es el hermano Irina, ¿no? Porque está... Bueno, y suerte a todos. Bueno, muchas gracias a Lenny entonces. Bueno, y Lucas, por lo menos se está escuchando. Y Lucas que agradece los saludos. Bueno, ya hemos cumplido con todo. Cuánta comunicación, ¿no? Ay, sí. Tenemos que venir más críticos. Que funciona, criticar y despachitos. Ninguno respondió, pero todos mandaron mensajes, así que vamos a seguir criticando. Gusta la polémica, por eso. Claro, pues, nos tenemos que empezar a pelear entre nosotros. Vamos a hacer un programa de chimentos. Dale. Bueno, dale. Buenísimo. Yo te traigo chimentos del ámbito under que a nadie le importan, pero que ahí están. Bueno, después de esta promesa... Lo under puede tener una punta no under. Claro. Ah, también, claro. Depende con quién se relacionen los chimentos. Depende quién está de novio y con quién. Claro. O no de novio, justamente, si no, no habría problema. Claro. Patas de lana, ¿no? Bueno, no entendí nada, pero todos se ríen. Chicas, el patas de lana, sigamos. A mí el término patas de lana me dio risa, no sé a qué se refirió. A mí me remitió a Polaina, no sé. Y no, las madres claro, saben quién sí. Es el patas. Bueno. Empiezan las peleas. Ahora va, sí. Ya empezamos con la polémica. Bueno, no, después cuando estoy pasando el tema que este tema fue como un tema de esta banda que vamos a pasar fue pedido la semana pasada. Sí. ¿Te acordabas? Sí, me acordaba. Ah, bueno. Iba a decirlo yo. Ja. Tu estudio la semana pasada nos mandó un mensaje pidiéndonos un tema de esta banda Panic at the Disco, que acaba de sacar su segundo disco, Pretty, muy buen disco. Que bueno, pueden leer la crítica de la revista Rolling Stone del mes de mayo. ¿Cuántas estrellitas tiene? ¿Contar? 3.5. Está bien. Sería como muy bueno. Claro. Es un muy buen disco, la verdad. Yo les digo dónde pueden encontrar una reseña un poco más objetiva. Yo no soy muy objetiva con lo que respecta a Panic at the Disco, pero bien, pueden juzgarlo por ustedes mismos. Vamos a escuchar el segundo corte de este segundo disco también, que se llama That Green Gentleman. Things are shaping up to be pretty odd. Little dash of musical bed. So it seems that someone I never met. You will only hear these elegant crimes. Pull on your ears from criminal times. They spill a foul from a pretty mouth. Change for me. I leave the city. Elegimos por vos. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Si en la heladería siempre pedís chocolate y frutilla, ¿cómo vas a saber cómo son los otros gustos? Con la música pasa lo mismo. ¿Quién te conoce? Pedí quinotos al whisky y menta granizada. Bienvenidos al ¿Quién te conoce? ¿Llegó un mensaje? Sí, llegó un mensaje otro de Irucha, que nos sigue escuchando, por suerte. Dice, hola muchachos, ¿cómo está todo por allá? Quiero mandar un saludo a todos los que me conocen, menos a Lenny, que me redelató. Está bien. Bueno, dijo que lo había puesto el problema. Y, obvio, a mi Seven, que se las extrae mucho, y a ustedes. Bueno, la Seven es un grupo muy... Ameno. Gente muy cuerda. Sí, no, todo muy normal. Muy seria. Es casi un grupo... Literario. Justamos, discutimos libros. Ya nos incluí. ¿Te das cuenta? Ya te echabaste. Bueno, los saludos desde acá. Ya la gente se dio cuenta que de literario tiene muy poco. Sí. Bueno, sí. Seguimos. Hablando de poco literario, vamos con Charlie. Gracias, Mari. Sí, Cele. Charlie, te dan con dedos. Bueno, quiero decir algo, que hoy alguien elogió el nombre de esta sección, el nombre de la sección, que nosotros como ya lo tenemos tan acostumbrado, no nos damos cuenta de la genialidad que es. Claro, pero bueno, sí, somos grosos. Hoy el programa se trata de criticar a todo el mundo menos a nosotros mismos. Todos lo más. Somos lo más, y como somos lo más, seguimos en ese programa que es lo más, ¿no? Somos los más más. Bueno... Estamos escuchando de Cortinas a Gwen Stefani. Sí, es su primer disco solista. Es que yo le estaba recordando que el primer disco estaba bueno y bueno. No, Benjamin Music. Se... Mari, se dice su primer disco solita. ¿Ok? Bueno, seguimos. Hoy en el ¿Quién te conoce? Tenemos una banda que se llama Robot Sonda. Nombre bastante... copado, ¿no? Así es. Mientras, discúlpeme, Celeste me muestra una foto de Marta Minujín cuando era joven. Porque el otro día le estaba escuchando una entrevista. Nada que ver, ¿no? Pero... y habla muy interesante. Vamos a ver. Es muy grosa, ¿eh? Sí, sí. Bueno, hablando de... club de Marta Minujín. Hablando de Marta Minujín, vamos a presentar la banda. Celeste. No, no, aporta algo más. Vamos a seguir. Como que es original, o sea, ella sí. ¿Entendés? Sí, sí. Como que... Ella sí, bueno, ella sí. A todo el mundo menos a nosotros. Y a Marta Minujín. Arte, arte, arte para vivir el arte. Bueno, ¿quién hablando te conoce? Hablando de arte. Arte, tenemos esta banda que tiene una estética copada, ¿no? Su MySpace está bastante bueno. Sí, su página. Su página, sí, sí. Robot Sonda, se puede confundir con Robot Dance, pero no. No. Son Robot Sonda, les voy a contar quiénes son los que son otros robots. Te voy a contar quiénes integran la banda. Francisco Maceo en voz y guitarra, Alejandro Núñez en guitarras, Juan Pécora en bajos, Gonzalo Jatar en batería y Guido Pierres en percusión y teclados. Les voy a contar cómo definen ellos su sonido, ¿no? Escúchenlo. Post-punk espástico, bailable con tendencias a bungee jumping primaveral rockero espacial. Bien. Se preguntarán cómo es ese estilo, ¿no? ¿Cómo es ese sonido? No sé. Vamos a escuchar este tema que trajimos. Se llama Ensueño, es Robot Sonda y este es el sonido que les conté. Salió. Yeah. bien, ahí pasaba el sueño de Robot Sonda. Este era el sonido tan característico. Sí, por ahí no es el tema que representa más el sonido de la banda. ¿Dónde podemos escuchar más? Podemos escuchar más de ellos en robotsonda.com.ar. Yo quiero decir algo, ¿por qué lo trajimos entonces si no es representativo? Porque nos gustó. Porque nos gustó a nosotros, claro. Yo venía a preguntar respuesta, claro. Sonda con Z. Sonda con Z. Como el viento. O MySpace, tal cual. .com/robotsonda. Así es, en la página se pueden descargar su EP. Sí, todo, todo. Les voy a contar algo. Esta banda se presenta el domingo 18, este domingo, en el Festival Sónica, en The Roxy. Entrada gratis y tenés que enviar un mail con tu nombre y apellido a info@robotsonda.com.ar. Entras a las 6 de la tarde en The Roxy. Ingresan menores. No, igual. Así que averigua quién toca con Robotsonda y van. ¿El Roxy nuevo o el viejo? Federico Lacroce y Álvaro Tomás. El viejo, el del medio, digamos. Claro. Mazo, los baños, mazo. Pero bueno, se pica todo. Después. Bueno, y el... Bueno, seguimos criticando todo. Y el sábado 24 de mayo en Catulo, Avenida Scalabrini Ortiz, 1687 en Capital. También pueden ingresar menores, pero tenés que pagar 10 pesos a las 9 de la noche. Bien. Tenés que pagar 10 pesos, ojo. A las 9 de la noche. A las 9 de la noche, después no sé. Antes de las 9, no. Hay lugares que si vas temprano te cobran, llegas tarde y te cobran. Lo hemos comprobado. Sí, lo hemos comprobado. Bueno, y ahí repito otra vez el MySpace. MySpace.com/robotsondaoficial, perdón. Agreguen el oficial porque si no van a ir a otro que no es oficial. Bueno, si no ponen el buscador, Robotsonda. Claro, tal cual. Antes de ir a la siguiente sección, nos llegó otro mensaje de Irina. Que se nos cuenta que tiene mucho crédito y que lo tiene que gastar. Bueno, que mande saludos, ya no hay más consignas. No, pero que pueda hablar de... Ah, hasta ahora no es... Puede criticar a alguien. Claro, puede criticar a... Claro, a los vloggers, a los que quiera. Todos los vloggers. A quien quiera. Hoy es el Catarsis Day Festival. Ah, sí. Catarsis. Bueno, está bien. Bien. Y así con esta linda... ¿Qué? Descripción del día de hoy. Ah. Nos vamos a la siguiente sección. Elegimos por vos. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. ¿Una versión mejorada? ¿Un homenaje o una copia? Uno o los dos. Lo que hacen los músicos cuando se le acaba la inspiración. Bien, estamos en uno de los dos. Vamos a ver a quién se le acabó la imaginación hoy y tuvo que recurrir a hacer un tema de alguien más. Bueno, el tema original es de una banda que aquí gusta mucho entre nosotros, sobre todo la pequeña Yami. Pequeña porque sos la menor. Pequeña no se alusiona a nada más. No, no. ¿Qué es Arctic Monkeys? Estos chicos tan jovencísimos, los ellos árticos. Claro. Que hacen un... tienen un muy buen disco, el último que sacaron, que se llama Favorite Night Works Night. Bien, gracias. Bueno, vamos a escuchar uno de los temas que más me gustan de ese disco y que es bastante pegadizo, que se titula... Se titula Fluorescent Adolescent. Muy difícil de escribir. Muy difícil de escribir, Marilyn lo comprobó. Vamos a escucharlo y después les cuento quién hizo un cover de este tema. Fishnets. Now you only get it in your night dress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to fit to you so fast though. A bloody Mary's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory and those dreams. When I stopped this place. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it. I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging till I'm getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman to be gentle. Was it a mecca double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams weren't as daft as they seem. As daft as they seem, my love, when you dream them overthrown. Where did you go? Arctic Monkeys con este tema de su autoría, que es Florescent Adolescent, con un video bastante cruel, termina bastante mal. Bueno, y en esta oportunidad hizo un cover de esta banda. Es Kate Nash, una joven británica que está teniendo algunos... está saltando a la fama, digamos, en su país. Y acá llegaron algunos de sus temas. Todavía no tiene demasiada difusión, pero bueno, se hizo conocida a través de Lily Allen, que la agregó en su MySpace. Y bueno, y así fue como surgió de la nada. Una vida bastante problemática tuvo esta chica, estuve leyendo el otro día así. A lo Lily Allen, pero como antes, ahora como que ya está más tranquila. Vamos a ver cuánto le dura. Sí, aparte que en su tema Foundation, que es el primer corte de su disco, cuenta algunas historias medio como que su novio la trata mal. Es una parte, bueno, dice algunas cosas que confesó después que fue ella la que hizo todo eso, no el novio. Así que... Que vomitando zapatos de su novio. Claro, y en el tema lo puso como que él, qué mal, ¿no? Mira. Bueno, entonces es un feminismo medio raro, el de Kate Nash, que hizo un cover de Flores en Adolescent de Arctic Monkeys, muy a su estilo, así que vamos a escucharlo. Now you only get it in your nightdress. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems as pretty as the past. Glow, Black Mary's acting as a Tabasco. Remember when it used to be a rascal? All the boys are slack. The best you ever had. The best you ever had is just a memory and those dreams. I stop at 16. I stop at 16, my love. When you dream them all. Looking through a little book of sex tips. Remember when the girls were all electric? What's the girl, she's gonna get it? I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to nothing except the mentors. But she wasn't gonna, but she went still. Likes a gentleman, so not be gentle. Is it a mix of double or a betting pencil? Oh, the boys are sad. The best you ever had. The best you ever had. Was just a memory and those dreams. Now I start to stay sing. Now I start to stay sing. My love. You dream them all. ¡Qué buen tema! Sí, es un clásico de los 70. Ah, re viejo. ¿Qué decís? Viejos son los trapos. El viejazo. The Long Play XD. Bienvenidos al viejazo, chicos. Este tema tan glamoroso. Tan sensual el video. Caramelos, Yami, bueno, se te cargo. Y después, Fergie casi como que copió la idea para subir el regalillo. No era la idea, pero... Tenía caramelos, nada más. Claro, no comparten tanto, me parece. Bueno, no bueno, sé. En fin. Mari sigue criticando, ¿sabes? Sí, sí, se tomó muy en serio la... Todas las cantantes pop buscan algo de Gwen Stefani. Abril Lavigne con su último video... Ah, vos decís que se parece al de que dejó la vaquer. pesos. Pero las porritas, viste, tampoco es algo muy... No es tan original. Pero... Para mí que todas se piensan que Gwen Stefani es más original de lo que es y no. Entonces, solo lo hizo primero. Es que es grosa, al lado de todas las otras. Sí, es Mickey. Sí. No, nada, nada. El Mickey fue el primer video con porritas. Tal cual. ¿De qué año? 70. Y sí. Ah, Bueno, un viejazo, en fin, ¿no? Como la sección en la que estamos, hoy vamos a escuchar, a pedido mío, un tema de los Beatles. Clásico de los clásicos. Sí. Que les voy a dar una pequeña reseña de este tema. Estamos hablando del tema Here Comes the Sun, del álbum Abbey Road de 1969, es el año que se lanzó este disco. Y bueno, esta canción fue, bueno, junto con Something, fue y será una de las canciones más conocidas hechas por George Harrison, bueno, dentro de los Beatles, ¿no? ¿Cómo está? Antes que... Sí. A dedicarse la Irina, ya que está escuchando hoy, justo tenemos un tema de los Beatles. Es lo mismo. Bueno, nos acordamos a Irina, entonces. Que esta canción tuvo un génesis dentro de su estrella amistad con Eric Clapton, o sea, la amistad que de Harrison con Eric Clapton, porque ya que el riff y el puente de la canción Here Comes the Sun es similar a una que hizo en colaboración con Harrison, ¿no? En el grupo Cream, llamada Batch, la canción. Y bueno, esta canción tiene otra particularidad también, que es la que John Lennon no participó ni en la composición ni en la música de esta canción. Así que Epa. Bueno, vamos a escuchar Here Comes the Sun de The Beatles. Por vos, te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem.